viernes 23 de octubre, para estudiar y meditar. Cada día afrontamos decisiones serias o más sencillas. Considera las siguientes promesas con respecto a la conducción de Dios. Salmo 31, versículo 3. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmo capítulo 32, verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 48, verso 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 78, verso 52. Hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. Isaías capítulo 58, versículos 10 y 11. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Si os habéis entregado a Dios para hacer su obra, dice Jesús, no os preocupéis por el día de mañana. Aquel a quien servís percibe el fin desde el principio. Lo que sucederá mañana, aunque esté oculto a vuestros ojos, es claro para los ojos del Omnipotente. Cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar las cosas que nos conciernen, confiando en nuestra propia sabiduría para salir airosos, asumimos una carga que Él no nos ha dado y tratamos de llevarla sin su ayuda. Cuando creamos realmente que Dios nos ama y quiere ayudarnos, dejaremos de acongojarnos por el futuro. Confiaremos en Dios así como un niño confía en un padre amante. Entonces desaparecerán todos nuestros tormentos y dificultades, porque nuestra voluntad quedará absorbida por la voluntad de Dios. El discurso maestro de Jesucristo, página 85. Preguntas para dialogar. 1. En la clase compartan sus respuestas a la pregunta final del jueves. ¿Por qué afrontamos pruebas cuando Dios podría eliminar todos los obstáculos? ¿Cómo nos ayuda nuestra comprensión del gran conflicto, aunque parcialmente, a responder esta pregunta? 2. Analiza más este tema del apoyo humano. ¿Qué otros ejemplos encuentras en la Biblia de cómo el apoyo humano fue útil para algunos de los fieles de Dios? ¿De qué maneras ministra Dios las necesidades de la gente por medio del apoyo humano? ¿Cuán bien actúa tu iglesia local en esta área? 3. Cuando participamos de la cena del Señor, ¿cómo podemos apreciar más exactamente lo que ella significa? Repasa en tu mente las grandes verdades de la salvación por la fe y cómo por medio de la fe en la muerte de Jesús tenemos la promesa de la vida eterna. Resumen. Antes de abandonar su campamento al pie del Sinaí, Israel celebró su primera Pascua aniversario en libertad. Dios no quería que olvidaran su maravillosa redención de la esclavitud egipcia. En los 3 días de marcha, la nación fue conducida por Dios por medio de la nube y el fuego. La marcha fue ordenada con las señales de las trompetas de plata. Los sacerdotes iban con el arca en el frente. La nube los condujo hacia el este y el norte en el desierto de Parán. Del mismo modo, la conducción divina a veces nos parecerá severa, pero la clave es confiar en Él, nuestro Padre omnisapiente.